Bueno, pues bienvenidos a todos ustedes a Octopus Magnus y también a Moleculares Podcast, porque de alguna forma va para Moleculares. Bueno, no sé si vaya para Moleculares, pero bueno, las cosas como son. Estoy muy emputado porque yo había hecho un especial de Capitana Marvel. Y se echó a perder todo por el maldito grillo que estaba ahí. Yo pensé que no lo había registrado el micrófono, pero sí lo registró, y la verdad es que es muy molesto, ¿no? Y se aúna todo esto, aunado, fíjense bien, a que se cortaba mucho. Yo no sabía que se cortaba, y bueno, estuve con suscriptores y no me dijeron nada. En fin, vamos viendo un poco lo que se comentó. De hecho, aquí lo tengo algunas cosas escritas. Primero, a mis suscriptores les gustó Capitana Marvel, el tráiler. Yo siento un tráiler así como insípido, desabrido, y me molestó mucho y sentí una gran decepción por el tráiler. El tráiler me parece malísimo, con todo y el CGI. Yo decía en el en vivo que el CGI es de pena ajena. Espero que lo renueven, pero es de pena ajena. Lo que más me emputó es que han agarrado el concepto Supergirl de la serie de Supergirl del 2015 y el concepto Green Lantern, sobre todo Hal Jordan. Como DC está muerta, bien, pero bien muerta, y de aquí que salga una película de Green Lantern, pues aprovecharon estos de Marvel. Han aprovechado para agarrar conceptos, porque Capitana Marvel, que va a ser en el UCM, no es Capitana Marvel del cómic. La Capitana Marvel del cómic es una persona psicológicamente desequilibrada, traumática, tiene una personalidad bastante rancia, una personalidad prepotente, una chica oscura, un tanto gélida con la gente, antipática, alcohólica, hija de puta, ¿no? Que en cómics su crisis de identidad, sobre todo el asunto Kree y ella, están jodiendo mucho la personalidad de ella en cómic. No se va a ver nada de eso aquí. Entonces, por eso digo que es como una Supergirl en los 90. Decía también en vivo, ahorita está lloviendo, por si están escuchando por ahí. Primero el grillo y ahora es esto, ¿no? Increíble. No quieren que saque video. Eso es lo que no quieren. En cómic es hasta violada la Miss Marvel. Pero bueno, se han saltado todo eso. Y sí, por ahí recuerdo lo de Rogue. Sí, también lo de Titania lo han quitado. Se han saltado lo peor de Capitana Marvel y han puesto lo que quieren para Capitana Marvel, que es una chica linda, es una chica de alguna otra forma fuerte, personalmente, con una personalidad fuerte, pues, es lo que quiero decir, con cierta actitud de guerrera. Y pero todo afable, ¿no? Todo brillante y todo feliz. Es una de las personajes, es uno de los personajes más oscuros de Marvel, sobre todo la Marvel Comics, ¿no? Esa es la diversidad, la diversificación que existe en los cómics. Acá en las películas no. Acá en las películas están todos cortados con el mismo molde, con la misma madera. Todos muy a la Tony Stark, todos con chistes, chistositos, chulitos, yo sé todo. Me parece que es un desacierto total traer a la Capitana Marvel, han traído a Marvel Gear o a alguien más afable, ¿no? Pero bueno, no vamos a tener, al final no vamos a tener que resignar, conformarnos con con esta aberración edulcorada de de uno de los personajes más oscuros de Marvel, lamentablemente. O sea, yo han tergiversado a básicamente ya a todos los personajes de Marvel con tal de que caiga bien, con tal de que la gente salga contenta, con tal de que la gente diga, bueno, me cayó muy bien la Capitana Marvel, y bla bla bla, ¿no? Siento que es, yo lo decía en ese en vivo, es como un cáncer Marvel, porque al final está mal acostumbrando a las personas. Siento que mucha gente me decía ahí en ese en vivo que hay mucha diversidad en las películas y bla bla bla. Siento que no. Siento que es más más de lo mismo, lamentablemente. Algunos me decían, no, es que Marvel hace las mejores películas, inclusive los youtubers famosos y esos podcasters. Esos podcasters que por ahí anuncian de que son los sabelotodos en los cómics y que al final de cuentas no saben ni qué mierda con Capitana Marvel, que no saben ni siquiera dar una pequeña reseña de un tráiler, se ponen a hablar de Brie Larson, de que la actriz es malísima, que la actriz es esto, que esto, el otro, pero no hablan acerca de lo que están viendo en pantalla. Que no están ni siquiera hablando de Ronan, no saben qué pedo con Star Force, no saben qué pedo con Marvel, con el Jude Law, y me da una pena, me da una, de verdad, una pena increíble escuchar esos programas de podcast que se creen lo mejor en todos los temas, en todos los tópicos, y al final de cuentas ellos mismos se caen de bruces. Y se rompen los huevos, se rompen las caderas, se rompen la columna vertebral. Al final le sale el cerebro del cráneo. Y el público se da cuenta de que valen madre, valen madre. Y a mí me da mucha lástima ver los twitters de esa gente diciendo cosas sobre la actriz cuando lo importante es ver lo que se puede, digamos, desmembrar del tráiler, ¿no? Es muy fácil la tirada, o sea, Ronan. Todo vuelve hacia atrás, o sea, esto es antes de, inclusive antes de que Coulson esté en S.H.I.E.L.D., antes de que se jubile el mismo Nick Fury, porque ahí se ve Nick Fury joven, se ve un Nick Fury un poco cansado de la agencia, y esto como que le renueva, ¿no? Le renueva es un aliciente para él ver o estar inmiscuido en lo de Capitana Marvel, ¿no? Pero está muy claro que Ronan, aquí sale Ronan, Y se va a ver la traición de Ronan. Se va a ver la traición de Ronan para los Kree, porque Thanos es un enemigo de los Kree y de casi todo el universo. Y Ronan, con tal de vengarse con Xandar, que eso se vio en los Guardianes de la Galaxia 1, se va a unir a Thanos en busca de las Gemas del Infinito. Para ello va a incursionar algún agente dentro de el gobierno Kree, entre comillas. Y por eso es la traición de Ronan. Para ello se va a dar cuenta Capitana Marvel, o sea, Carol Danvers. Se va a dar cuenta junto con Mar-Vell, que es Jude Law. Y aquí es donde se sacrifica Mar-Vell por la Capitana, que al final de cuentas, en un escape, en una fuga, Capitana Marvel caerá en la Tierra. Ronan dejará ver a sus hermanos Kree que Capitana Marvel, sí, esa que se escapó, es en verdad un agente, una doble agente, e irán por ella. Los mismos de Star Force irán junto con Korath, irán a la Tierra en contra de la Capitana Marvel. Es así la tirada, es así. Entonces no sé en qué terminará, no sé dónde acabará Capitana Marvel, no la dormirán, no lo sé. Creo que va a ser raptada por los Kree. Esto al comienzo de, o inclusive se pierde en el espacio, pues se ve ahí por ahí que de alguna forma en una ignición al espacio se llega a perder. Los Kree la recuperan. O puede ser que antes de todo eso, Capitana Marvel esté expuesta. Los Kree la recuperan y llega al mundo Kree. Después es donde se expone ella a los rayos de los Kree, que ahorita se me va el nombre, cómo se llama, los rayos. Tomará parte del poder, ya Nessica tomará parte del poder Kree, será parte del Star Force, por eso se va ahí junto con Doctora Minerva, con Atlas, con Ultimus, con Korath, aunque Korath no es Kree. Yo creo que Korath ahí va a ser el doble agente, porque ya lo veo ahí, es el doble agente ahí Korath. Bueno, seguramente en los videos, aquí en el video, porque el video va a ser editado, pero no este audio, el audio no. Por ahí voy a poner la foto esa que puse en Twitter en su momento, cuando sacaron las fotografías First Look de Capitana Marvel. Entonces, también hablamos, fíjense bien, hablamos también de DC. El problema que trae, un desmadre, tan super desmadre DC. Pero hablaba del Joker, ¿no? El Joker de Joaquin Phoenix. Que por ahí. Espérame. Que por ahí lo pondré. Pondré el video. Se dejaron ver algunas imágenes. Se dejaron ver algunos videos de tomas ahí filtradas del Joker. Yo lo que decía es que se parece mucho a Heath Ledger, el Joker. El Joker de Joaquin Phoenix se parece mucho al de Heath Ledger, pero mucho. Entonces, yo estoy en que es un spin-off de la saga de Nolan, esta película. Por eso no está inmiscuida en el asunto del DCU, que bueno, el DCU, olvídense del DCU, ya está muerto, decía. En ese en vivo decía que el DCU está muerto, que la luz es Shazam. Yo veo Shazam y creo que va... Shazam va a iniciar la etapa de DC con películas individuales, con películas ensimismadas en ellas mismas, no comparten ningún tipo de link, ningún tipo de cadena con algún universo. Van a estar guiños ahí de Superman y Batman, pero no van a estar Batman y Superman. También comentaba que Warner está imperiosa en que la gente no recuerde a Snyder. Y por eso, esa es mi teoría. Por eso se va a Ben Affleck. Por eso despojan a Cavill. Y yo creo que Gal Gadot está entre la línea. Si su película no funciona, adiós Gal Gadot. Aunque vengas y me digas, no, es que Gal Gadot, mira que no, que Wonder Woman es esto. No, adiós Gal Gadot. Si no funciona su película, Wonder Woman 84, se va. Lo mismo va para Aquaman. Si no funciona, bueno, Momoa también se va. Y y como les digo, ellos están queriendo hacer ya hasta cierto punto absueltos en lo de Snyder. Que Snyder no tuvo la culpa. El que tuvo la culpa fue Joss Whedon. Y bueno, tampoco los actores, o sea, por ahí queda volando o flotando Flash, ¿no? No sé qué harán con Flash, no tengo idea, no sé si van a usar a Ezra Miller, no lo sé. Cyborg también, otra duda grandilocuente que tengo por ahí. También hablaba de... de un poco retomando Capitana Marvel. ¿Cómo podré decir? Esta vivez de Marvel, esta como... fíjense que se aprovechan de muchas cosas Marvel. Aquí se están aprovechando de la época de los 90, están poniendo obviamente a Blockbuster. Esto llama mucho la atención a los chavorrucos, ¿no? Entonces están jalando la nostalgia, o sea, rascan la nostalgia de la gente. Que eso... Y lo vamos a ver también en Wonder Woman 84. No estoy diciendo que DC no lo hace. Lo hace también. Pero los varios ganchos veo aquí en Capitana Marvel. Que es la época de los 90. Nick Fury joven. Con los dos ojos. Que aquí vamos a ver a Nick Fury. Cómo va a perder un ojo. Vamos a ver por cómo Ronan acaba encarcelado y sellado en aquel templo, ¿no? En ese templo de un planeta alejado a los Kree, ahí con los Kree, era. ¿Por qué tiene esas lágrimas, no? Muere de la galaxia 1. La explicación del odio hacia Xandar. También por ahí decía acerca de la inteligencia suprema, no creo que voy a salir. Me preguntaban mucho sobre la inteligencia suprema. Me preguntaban mucho de que si qué onda, que los Avengers ya no existen y todo. Y sacamos la teoría de que es muy probable que en el asunto este como rumor que hay acerca de que Guy Ritchie, sí, el de Cerdos y Diamantes, el de la película Cerdos y Diamantes y Rock and Rolla y la de Sherlock Holmes. Había un rumor de que estaban en pláticas con Marvel para sacar la película del Capitán Britannia y de Black Knight, del Caballero Oscuro. Y por ahí había mencionado yo de que posiblemente estén sacando una especie de fusión de tres grupos: de Guardianes de la Galaxia, de Avengers y de Excalibur. Entonces podría ser como un Excalibur galáctico el que podrían estar formando. También me preguntaban que si Capitana Marvel se iba a quedar ya en los Avengers al derrotar Thanos y todo. Que si era mucho más poderosa que Thor. Pues Kevin Feige Había comentado que Capitana Marvel iba a ser la más poderosa de todos. Eso quiere decir que Binaria aparecería en plano. Y yo decía ese grupo, un poco de ese grupo, pues sí quedaría, o sea, Capitana Marvel sí quedaría en los Avengers. Porque villanos para enfrentarse estaría Chumagorat, por ejemplo, que es muy poderoso Chumagorat. Kang puede darle, o sea, puede meter algunos artefactos cósmicos para Kang artefactos que en donde se puedan envolver el tiempo o encapsular el tiempo y atrapar a Capitana Marvel. Hay muchos, incluso los Amos del Mal, pueden sacar a los Amos del Mal con todo y Ares, no sé, o sea, yo deambulé mucho y hice esa teoría, ¿no? De que iban a sacar un grupo medio extraño que era la mezcla de todo eso, ¿no? Un Excalibur galáctico y bueno, yo creo que esto creo que es todo lo que hablé, ¿no? Yo creo que eso es todo lo que hablé. Déjame ver qué es lo que me puede faltar acá. Joker. Hablaba de que las Marvels, ¿no? Los Marvels que han salido. Sí, bueno, está Master Force ahí. A ver, déjame ver. Los Marvels que han salido. Que bueno, que Marvel, o sea, que el Capitán Marvel, el Soldado Kree, que después, los Skrull, ok, los Skrull, ok. Los Skrull, a mí me gusta mucho cómo se ven. La invasión secreta se deja ver ya en esta película. Para la siguiente película de Avengers, o las siguientes dos películas de Avengers, Invasión Secreta sería muy buena. Y sobre los Marvel, bueno, Miss Marvel, que cuando Carol era Miss Marvel, se hizo binaria y no siendo Capitana Marvel. Pero aquí se están saltando eso. Por ahí sale la mamá de Monica Rambeau, que es la segunda Capitana Marvel. En realidad es la tercera Capitana Marvel. Sale María Rambeau, que es amiga de Carol Danvers. Pero cuando ella vuelve, cuando Carol vuelve a la Tierra, va a conocer obviamente a Mónica y no a su amiga María, ¿no? Sí, bueno, platiqué un poco del amorío entre Carol Danvers y Marvel, que no creo que lo vayan a plantear aquí, porque sería un poco complicado, que sí pueden agarrar unos 10 minutos de eso, ¿no? Dejar entendido que había algo, ¿no? Entre ellos. Y que por eso ella toma el nombre Marvel, ¿no? Eso sería muy, muy interesante. Y a ver, ¿qué más? A ver, déjame ver qué más, de qué más hablé. Bueno, ya es todo, señores y señores. Es todo. Esta vez hubo lluvia, no hubo grillo. Esta vez hubo lluvia y bueno. Con esto. Ah, también está. Ya de último estamos comentando de que la banda sonora de Capitana Marvel. De seguro van a agarrar a Aerosmith, Bon Jovi y los típicos, ¿no? Bon Jovi, Guns N' Roses, o sea, los típicos, ¿no? Y yo hablaba de que por qué no ponen, por ejemplo, a los Pixies, a los Breeders, a Green Day, que en los 90 fueron muy buenos, a los mismos Matthew Good Band, Bare Naked Lady, Semisonic, estas bandas británicas, ¿no? Win. No, van a agarrar podrían poner inclusive a Blur, a Oasis, a muchas bandas británicas, Pulp, perdón, Suede y demás. O sea, no tienen que poner a Bon Jovi, a los mismos de siempre, a Aerosmith, AC/DC y los demás, ¿no? Creo que tienen la oportunidad de poner a grandes bandas. Stone Temple Pilots, por ejemplo, Pearl Jam. Sería bueno escucharlos. No agarrar siempre a Nirvana. Tad, por ejemplo, el gordo de Tad tiene buenas rolas. Sonic Youth tiene buenas rolas. Los Breeders, que ya comenté, tiene buenas rolas. O sea, son bandas que inclusive PJ Harvey, ¿por qué no? Una Pow por ahí, una Fiona Apple. Pero no, vámonos con lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, para moleculares nos vamos a ir con Collective Soul. Una rola que se llama Shine. Salió en los 90, fue muy, pero muy comercial. Bueno, Collective Soul siempre fue una banda que aprovechaba algunos sonidos que estaban pegando en los 90 y lo metían en dos o tres canciones. Pero en realidad es una banda rock pop. Y en su momento sacó Shine. Con el sonido típico del grunge, y muchas personas pensaron que se trataba de otra banda grunge nacida en Seattle, cuando ellos son de, creo que son de California. En fin, vamos a ir con Collective Soul, y ahorita se me viene a la mente Depeche Mode, ¿no? ¿Por qué no sacar a Depeche Mode? Bueno, viene Collective Soul con Shine, y después vendría, déjame ver cuál puse. Vendría voy a poner a los Breeders con Cannonball. Esto en moleculares. Lo siento para la gente de Octopus Magnus, ya que hasta aquí llegamos con Octopus Magnus. Nos vemos, así que cuídense. Bye. Let me on the ground.

Pared Berlino, los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.